Aprendí contigo que vale la pena resistir en la tormenta y que luego eres mejor. Aprendí contigo que el mejor momento es cada instante, es todo el tiempo, es cuando das el corazón. Que el amor no tiene envidia, no envanece, no se goza de injusticia, más se goza de verdad. Que la fe es de verdad, mueve montañas, que la esperanza te acompaña cuando tenías que caer. Es que aprendí más que a sentir, a valorar cuanto consigues, que paso a paso es que construyes. Es que aprendí a no desistir. Cuánto se quiere, cuánto se ama, cuando se pierde, cuando ganas. Es que aprendí. Aprendí contigo que el mejor recuerdo es un tesoro y no tiene un precio, lo llevarás hasta el final. Aprendí contigo que escuchar es grande y que entender es de gigantes y quien lucha es el mejor. Que el amor no tiene envidia, no envanece, no se goza de injusticia, más se goza de verdad. Que la fe es la verdad, mueve montañas, que la esperanza te acompaña cuando tenías que caer. Y es que aprendí más que a sentir, a valorar cuanto consigues, que paso a paso es que construyes. Es que aprendí a no desistir. Cuánto se quiere, cuánto se ama, cuando se pierde, cuando ganas. Y es que aprendí a no desistir. Cuánto se pierde, cuánto se ama, cuando se quiere, cuando ganas. Por ti aprendí.